nos enteramos de la reunión que tuvo la coordinadora de jubiladas con la defensora del pueblo. Así es, sí, se estuvieron reuniendo un extenso encuentro con la defensora Adriana Santagati para hablar de esto. Estamos ya en comunicación con Oscar Lascano, justamente de la coordinadora, para que nos brinde un poquito más de detalles sobre esto. Buenos días, Oscar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. Bueno, venimos escuchándote, Oscar, y escuchando a la coordinadora desde el primer día, juntándose, las mateadas, exponiendo. Y esta vez fueron a hablar con la defensora. Contame un poco el motivo y qué era lo que buscaban en este encuentro. Sí, la coordinadora está intentando, digamos, cubrir todos los aspectos de contacto con lo que son las autoridades para ver de sensibilizarlas en función de defender los intereses de los jubilados, ¿no? Es complicado en muchas ocasiones, es frecuente que pongan oreja pero luego no hagan nada, ¿no? Esto es una situación que nos complica permanentemente. De todas maneras, queremos agotar estos caminos y en ese sentido, bueno, estuvimos con la defensora del pueblo, que por otro lado, tenemos que decirlo, ¿no? Fue una reunión prolongada, más de una hora y media, muy amable, muy cordial en el aspecto del desarrollo, y donde le expusimos toda la situación que nosotros queremos modificar en términos de los jubilados, tanto en lo salarial como en lo recreativo y lo sanitario, ¿no?, de salud. Ahí expusimos toda la situación. La licenciada Santagati lo que planteó es que hay un marco de acuerdo entre los gobernadores patagónicos y ese marco de acuerdo tiene que ser aprovechado para poner las posiciones de los habitantes de la Patagonia y las dificultades que tienen, ¿no?, en su accionar. Y por lo tanto, ellos además, otro aspecto, no solo los gobernadores se están reuniendo en ese sentido, sino que los defensores del pueblo de todas las provincias también tienen un ámbito de reunión donde la licenciada se comprometió a llevar los reclamos nuestros en materia salarial, que son los que tienen orden nacional, soluciones de orden nacional. Ahí tenemos que presentar nosotros una propuesta, una propuesta integral. La realidad es que nosotros lo que hemos dicho es que no es solamente una propuesta salarial, aunque en este momento eso es lo más urgente, sino que también tiene que ser una propuesta de reformulación del sistema integral, ¿no?, el sistema previsional integral. Después, la otra cuestión que se trató a fondo fueron las cuestiones sanitarias. Tenemos una situación donde el hospital está en condiciones muy graves de funcionamiento, muy difíciles para su funcionamiento. El hospital siempre es el recurso que permite, digamos, el acceso a la salud aún a los sectores más desprotegidos. El PAMI está teniendo algunas dificultades, si bien ahora prorrogó hasta noviembre, solo hasta noviembre, el hecho de los medicamentos gratuitos, hay dificultades con la obtención de turnos y de servicios de atención en algunos casos, y también se ha reducido el número de medicamentos gratuitos que se entrega para los jubilados. Y después finalmente fuimos al que era más complicado en la situación y que tiene realmente mucha más influencia lo meramente provincial, que es el IPROS. El IPROS está haciendo los reintegros de ley sobre valores históricos, o sea, sobre los valores a los que se compraron, en algunos casos, medicamentos comprados en el 2019, ¿no? Entonces se aplica el 50 o el 70% sobre esos valores, hoy eso es nada, es el 7 o el 8% del precio actual. Y no se están reconociendo estos valores actualizados, entonces como mínimo tenemos que pensar en eso. Además, volvimos sobre la cuestión de los aportes diferenciales que tenemos con respecto a los activos. Nosotros pagamos 5,5 contra 4 de los activos, y se tomaron también algunas otras consideraciones provinciales, como es el caso de los medicamentos de Profarce, que ya hace mucho tiempo que venimos gestionando un número reducido, no son más que 5 medicamentos gratuitos para los jubilados, y han sido todo promesas, pero hasta ahora no ha habido nada de cumplimiento. Le dejaron mucha tarea a la defensora, entonces. Sí, sí, sí. Es que yo creo que nosotros tenemos una problemática muy compleja. A veces parecería que lo único que discutimos los jubilados es cuánto nos van a pagar, y eso no es verdad. Nosotros queremos ser integrados, por ejemplo, en el Consejo Asesor del IPROS. De hecho, el IPROS tiene una cantidad de afiliados jubilados que es sumamente significativa en el número total de los afiliados de IPROS. Entonces también tenemos que tener una representación como tienen, por ejemplo, los gremios. Y la otra cosa que nosotros estamos pidiendo que se aplique integralmente la ley 5071, que es la ley de atención al adulto mayor. Y esta ley de atención al adulto mayor implica también la participación de los jubilados, porque es cómico, resulta que hay un organismo que se ocupa de la atención de los adultos mayores, donde están infinidad de organismos pequeños del poder ejecutivo, ¿no? Y representantes legislativos, etcétera, etcétera, y no hay ni un solo jubilado. O sea, es una ley hecha para los jubilados donde no hay jubilados que opinen. Entonces nosotros en eso también estamos observando la cuestión con detenimiento, así como observamos con detenimiento que acá no tenemos autoridades designadas en el caso de PAMI, y a nivel nacional el PAMI sigue intervenido nuevamente. El PAMI, que es la obra social de los jubilados, no tiene jubilados en sus órganos directivos. O sea, en realidad la cuestión de los jubilados hoy ya, y gracias a dos cosas, ¿no? Una es esto que están haciendo ustedes y que es extraordinario, que es visibilizar los problemas que tenemos. Y la segunda, la movilización de los propios jubilados, que ha puesto la cuestión jubilatoria en el centro de la discusión nacional, ¿no? Oscar, uno de los temas que la defensora en su informe anual, me acuerdo yo cuando hizo la apertura de sesiones este año, marcaba como el principal tema de reclamo que tenía ella era IPROS y obras sociales. Y vos me marcás que van con este reclamo como principal tema para, entre otros, ¿no? ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo? En ese momento, delante de la legislatura, dijo que se recibían muchos reclamos, se gestionaban, pero poco resultado había. ¿Qué les dijo a ustedes? Bueno, más o menos lo mismo es lo que nosotros dijimos a ella, ¿no? Tenemos los reclamos, nos ponen la oreja, pero no nos dan soluciones. Y lo cierto es que en esto vamos a tener que trabajar en conjunto. Ella se comprometió a tener una entrevista con la actual directora de IPROS, en particular, donde se van a plantear estas cuestiones como cuestiones centrales, donde en eso yo creo que es muy importante esto que hemos realizado. Vamos a estar reclamando cosas en conjunto, ¿no? O sea, a lo que pueda ser la presión de las estructuras oficiales, tenemos que sumar de nosotros la presión de la movilización del jubilado. Está bien. Bueno, y quedaron para un próximo encuentro. Les dijo, deme la semana que viene, por esta semana, que voy a hacer las tratativas, nos encontramos otra vez este viernes. ¿Qué les dijo? No, fecha exacta no. Pero sí hemos quedado para nuevos encuentros, tomó nota de los contactos, digamos, todos que estábamos presentes, porque además el grupo que fuimos a la reunión esta era muy muy variado, ¿no? Había jubilado docente, retirado de la policía, jubilado de gremios oficiales, jubilados de organizaciones gremiales de segundo grado, como es la CTA, y toda la Asociación de Jubilados de Río Negro, que ya tiene 4 o 5 años de actividad y que venía reclamando muchas de estas cosas, aunque también con magros resultados, ¿no? Bien. ¿Se vuelven a encontrar? ¿Cómo es la agenda de trabajo que tienen ahora con la coordinadora, Oscar? Nosotros mañana a la tarde, como cada 14 días estamos haciendo, tenemos las reuniones de comisión directiva abierta. Mañana a las 5:30 de la tarde, en Mayor Linares 44, hacemos la reunión. Es abierta para todos los jubilados que quieran participar, estén o no en la coordinadora. Vamos a estar haciendo esa reunión, que reiteramos cada 14 días, y también cada 14 días... Es la sede de Citrajur, ¿no? Te pregunto, Oscar, por si algún jubilado o jubilada quiere acercarse a plantear y a sumar. Es la sede de Citrajur, la sede de... No de la del Salón Bailable, porque muchos conocen solo el Salón Bailable, sino la sede operativa de Citrajur. Exactamente, la sede operativa de Citrajur, que está facilitando el espacio para que podamos trabajar allí. Tenemos que decir que Citrajur y varios otros gremios, ATE, etcétera, también están integrados en la coordinadora, sus representantes, y por otro lado, ahí está también funcionando la CTA de los trabajadores, y la CTA de los trabajadores también está incorporada, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que pensar en la incorporación de los activos de manera activa, para que de alguna forma peleen junto con nosotros los beneficios. Hay que pensar que los derechos que nosotros logremos consolidar ahora serán los derechos que van a tener los jubilados el día de mañana, y más temprano o más tarde todos vamos a ser jubilados, ¿no? Oscar, gracias como siempre, estaremos en contacto, queríamos tener esta mirada, y bueno, ahí nos enteramos de todo, le dejaron la tarea para hacer a la defensora, y ahora esperar qué respuesta les da. Mañana 5:30, reunión abierta, atenti, jubilado, jubilada que quiera acercarse ahí al Citrajur, se puede acercar, compartir inquietud y buscar alternativas de acción, de solución, como lo vienen haciendo de manera conjunta. Oscar, gracias por estos minutos. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Bien, Oscar Lascano, entonces, de la Coordinadora de Jubilados, Retirados y Pensionados de Río Negro.